La Mega Mezcla con Alex Sensation. Desde New York para el mundo. 22 de diciembre ya. 2 días para Nochebuena, 2 days for Christmas Eve y 9 días para el Año Nuevo. Ya ready para el 2024. Deseándoles a todos mis oyentes felices fiestas, feliz Navidad, Merry Christmas, Happy Hanukkah, Happy Kwanzaa, Happy toda la vaina. Saludo para mi hermanito Raposo. ¡Dímelo, Raposo! Mi hermano José Raposo en sintonía. ¿Qué más por aquí? Sensation. Bailando contigo, los muchachos de Eddie's Lawn Service. Todos los jardineros que me escuchan. Los muchachos que trabajan en los talleres. All the auto bodies. ¿Quién más? Los supermercados, bodegas, salones de belleza, barberos, todas las barberías. Todas las fábricas. Camioneros, taxistas, Uber, car service, Lyft, Grubhub, Instacart, DoorDash. ¿Quién más? Amazon, FedEx, UPS, US Postal Service, DHL. ¿Quién más? Los que manejan buses también, los de all the bus drivers. ¿Quién más? Estoy saludando a todo el mundo aquí. Ale, los carniceros también en sintonía, los carniceros. La ferretería, claro, claro, ya dije, claro. ¿Qué más? ¿Dónde los de construcción? Claro que yes. Gracias por la sintonía, preparándote la próxima hora. Comunícate conmigo al 1-800-315-9790. Rápido, me dices qué regalito quieres. Llamada número 9, ya sabes, PlayStation, iPhone 15, las vacaciones, el crucero a las Bahamas o el sobrecito. Tú eliges. Ella hace todo por seducirme y yo voy abriendo lo que ella me pide. Ahora dile. Sensation. No sabes cuántas cosas tengo que hacer para alejarme de ti. Tu olor me persigue, donde quiera que yo voy me persigue. Por más que yo trato, por más que lo intento, no logro escaparme. Siento tanta buscar por alejarme de mí. Hay algo en ti, nena, que me lleva a la locura. Que me lleva a la... Baby, a la locura. Se me hace difícil creer que lo nuestro solo fue una aventura. Que me lleva a la locura, abusando. Hay algo en ti, nena, que me lleva a la locura. Que me lleva a la locura. Se me hace difícil creer que lo nuestro solo fue una aventura. Ay, Alex. Porque empezó.

Si quieres te hago un bebé, te traigo la plan B. Mami, qué rica tú te ves. Pa' los 2000 escucha RBD. Y ahora quieres perreo toda la noche en la pared. Este si no se bebe. Mami, tú eres élite, no te me limite. Déjame hacerte lo que me dijiste, levite. Dale pa'l escondite, no te me arite. Que aquí no va a poder llegar los satélites. Mami, sube algo, dame contenido. Ese que se sube lo más seguido. Me paso jangueando, a ver si coincido. Ey, y por si estoy contigo, mami, nuestra bella que callando suelto, pero por ti me quito. Si tú me lo pides, yo me porto bonito. Un poquito de lo nuevo, un poquito de lo clásico. El Hotel Antonio. Y ya te quiero ver. Mi si hago la reservación de siempre en hotel, donde te probé. Mami, la primera vez, conozco más a tu obligo de verme y aceptar. De siempre en hotel donde te probé. Mami, la primera vez conozco más a tu obligo de verme y hacer que dice la suma. Pero risa de mujer no se mueve como sirena. Tiene pales que le tiran, pero lo que dan es pena. Solo los seguidores de Pera Cartagena. Estoy adicto a su droga como un vicio de por vida. Me envenena. No sé, que tú estás pa' mí igual que yo estoy pa' ti. Le gusta lo acelera, nunca se quita en un freno. Se pasa sumiendo todo y diciendo que ni que no. Pa' sentirte de nuevo cerquita mío, ese fuego me quema. Sudando conmigo, escuchando las olas ahí en la arena. Tu cuerpo y el mío, charlando tu piel, se volvió mi condena. La distancia un castigo y estando contigo la noche serena. Y yo te quiero ver. Mi si hago la reservación de siempre en hotel donde te probé. Mami, la primera vez conozco más a tu obligo de verme y hacer pedir se lo pido. Y yo te quiero ver. Mi si hago la reservación de siempre en hotel donde te probé. Mami, la primera vez conozco más a tu obligo de verme y hacer pedir se lo pido. Tengo un par de horas pecho a tus labios. Puede que te acudas para entenderlo bien. Okay. Cuando estás no, no puedo evitar lo que te ve tan rica, más te ve tan bien. Apaguemos las luces, bebé, tú me seduces. Y siento el amor que tu cuerpo produces. Ya te quiero comer, tan rica, tan dulce. Y cuando me lo haces me pones en la nube. No te portas mala, no. Sé que regresas, yes. Un par de turnos hasta la 3 AM si te interesa, okay. No te portas mala, sé que regresas. Quiero ver. Mi si hago la reservación de siempre en hotel donde te probé. Mami, la primera vez conozco más a tu obligo de verme y hacer pedir se lo pido. Y yo te quiero ver. Mi si hago la reservación de siempre en hotel donde te probé. Mami, la primera vez conozco más a tu obligo de verme y hacer pedir se lo pido. El hotel Antonio. Antonio. Al 5 letras, cuidado, Prepárame las líneas telefónicas. Alex Sensation en vivo. Solito me encontraste. Yo estaba en la pista y me frenaste. Tu ego llamando y tú ni le contestaste. No te dejamos ver sin importar lo que diga la gente. Y ahora estamos en calle sin dar detalles. La mujer no es famosa, pero tú la conoces. Oh. Daniela Chávez y así. Tú eres bien mala, yo sé que eres una lazi. Una baby que yo quiero tener pa' mí. Quiere que la pegue como pega un banshee, como pega un banshee. Ese quedó tu perfume en mi cama. Cuando volvemos a matar la cana. Baby, se quedó tu perfume en mi cama. Cuando volvemos a matar la cana. Solito me encontraste. Ozuna. Yo estaba en la pista y me frenaste. Tu jevo llamando y tú ni le contestaste. Nos dejamos ver sin importar lo que diga la gente. Y ahora estamos en calle sin el detalle. La bebé no es famosa, pero tú la conoces. No le tira mucho, pero ella no es de nadie. Muy cap, lo que hicimos anoche. Bacarat, bacarat, bacarat. Ozuna. Linda esa canción. Un poquito de lo nuevo, un poquito de lo clásico. Gracias por la sintonía. Preparándote la próxima mega mezcla. Comunícate conmigo rápido. Voy para el área a buscar la llamada número 9-1-800-315-9790. No olvides, esta noche, tonight, ven a bailar conmigo. Tenemos el Christmas Party. My official Christmas Party tonight en la guitarrita Dare Nightclub inside the Hard Rock Hotel y Casino, the Guitar Hotel. Y todos mis oyentes están invitados a bailar tonight, esta noche. Llega tempranito, vamos a gozar. Muchos shots, mucho party. Fin de semana de Nochebuena. Están todos invitados, los que están aquí de vacaciones, que están visitando su familia, la gente que vive aquí. Todo el mundo tonight arranca para Dare Nightclub inside the Hard Rock Hotel and Casino, La Guitarrita. Para más información y reservaciones, visita hardrocknightlife.com. Ya regreso, mete mano DJ Luis, mi Bonnie Boy, Tiny T, Breezy, suéltala.